Paradigma Radio le tomamos el pulso a la actualidad. En Paradigma Radio, noticias breves. El Consejo del Movimiento Ciudadano solicita una reunión urgente de la Comisión sobre Memoria Histórica. El Consejo del Movimiento Ciudadano considera necesario que se convoque a los integrantes de la Comisión sobre Memoria Histórica, órgano que elabora el dictamen que elaboró el dictamen que dio lugar al cambio del nombre de una quincena de calles en la ciudad, en aplicación a la Ley sobre Memoria Histórica y Democrática de Andalucía. Se trata de la respuesta dada por el Consejo del Movimiento Ciudadano ante el anuncio por parte del alcalde José María Bellido de volver a poner nombres de franquistas en la calle Foro Romano y en la Avenida del Flamenco. Presentado en Córdoba, No manipuléis el feminismo, de Ana Bernal Tibiño. Hace unos días se presentó el libro No manipuléis el feminismo, de la periodista malagueña afincada en Barcelona, Ana Bernal Tibiño. El acto fue presentado por la también periodista de Radio Córdoba, Cadena SER, María Eugenia Vilches, quien entrevistó a Ana con menciones a diferentes frases y afirmaciones que aparecen en el libro. La periodista malagueña está reconocida como una de las que más ha influido en la revolución feminista de los últimos años, recibiendo múltiples premios al respecto y a la defensa de la labor del periodista como un compromiso con la libertad de expresión y con la sociedad. El acto organizado por nuestra asociación Paradigma Media Andalucía fue un llamamiento de defensa y reafirmación de la necesidad del movimiento feminista tomado como lo que es, un movimiento defensor de los derechos humanos fundamentales de las mujeres que debido a la sociedad patriarcal actual y al resurgimiento de la ultraderecha que lo apoya, ha de hacerse cada vez más firme y más fuerte. Los ecologistas cifran en 500.000 personas la asistencia a la marcha por el clima. La protesta, acto central del movimiento de contestación a la falta de ambición climática de los líderes globales, busca presionar para que la COP25 termine de cerrar un acuerdo de París realista que contribuya a frenar la emergencia climática. El Movimiento por el Clima ha organizado una protesta que ha comenzado a las 18 horas de ayer junto a la estación de Atocha de Madrid. El objetivo de la Marcha por el Clima, que dará paso a una semana de eventos en la Cumbre Social, es presionar para que ocurra algo que a día de hoy parece lejano, que a los mandatarios mundiales aumente la ambición climática de sus planes nacionales de reducción de emisiones y cierren los múltiples flecos de un acuerdo de París que debería entrar en vigor el año que viene y así mantener el aumento de temperatura del planeta por debajo del 1,5 grados. Ahora sabemos más de lo que pasa a nuestro alrededor. Buenos días, Julián. Julián. Sí, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, preparándonos para la marcha en bicicleta. Sí, eso está muy bien. Ya nos ha contado Guillermo que bueno, a las 12 sale y bueno, es una de las actividades dentro de la cumbre social desde aquí de Córdoba, ¿no? Sí, sí. Mira, ¿te cuento? Sí, claro. Bueno, la plataforma Canary Bici, como una asociación que de alguna manera aglutina a usuarios de la bicicleta en la ciudad, bueno, pensamos que ante la emergencia climática como colectivo y como asociación tenemos que aportar nuestro granito de arena. Pensamos que si queremos asumir nuestra responsabilidad para evitar esta crisis ambiental, no nos queda otra que sumarnos a otros movimientos sociales, ambientales, de economía solidaria para hacer un frente común. Así que esa es un poco nuestra idea. Estupendo. Vais a acabar a las 13:30 en la puerta del ayuntamiento, ¿no? Sí, a las 13:30 tenemos la llegada a la puerta del ayuntamiento y allí le haremos algunos comunicados. Estupendo. Nosotros, nuestro planteamiento es que, claro, en esta crisis hay muchos factores, que es el sistema productivo y alimentario, el sistema energético y tal, pero fundamentalmente en la parte que nosotros nos centramos, en la parte de la movilidad y del transporte, de las emisiones de CO2 que se producen básicamente por la movilidad de los vehículos a motor y fundamentalmente en la ciudad, que es donde nosotros vivimos. Uh-huh. Entonces pensamos que la bicicleta, lógicamente, no es la solución, pero la bicicleta puede ser parte de la solución. Movernos andando, en transporte público o en bicicleta, pues bueno, una bicicleta más es un coche menos y entonces pues dejamos de emitir CO2 a la atmósfera. Desde luego. ¿Y qué piensas de las nuevas formas de movilidad, ¿no? De bicicletas eléctricas, patinete eléctrico. Eso. Bueno, pues la verdad que es una opción. Sí, bueno, no es tan saludable como la bicicleta, que de alguna manera va moviendo el corazón, va haciendo también ejercicio, pero bueno, a efecto de lo que nos trae hoy, que es el dejar de emitir a la atmósfera y a la ciudad contaminación por CO2 y tal, pues bueno, son buenas alternativas. Luego también, claro, depende de la energía eléctrica, el origen que tenga para producirlo. No es lo mismo producir la energía eléctrica quemando carbón que con energía renovable, pero vamos, que la verdad que bueno, de todo lo que cabe se reduce también, se ayuda a reducir las emisiones de CO2. De hecho, ya llama mucho la atención que se ven patinetes y bicicletas casi al mismo tiempo en la ciudad. ¿Se está incorporando como una nueva forma de movilidad esta ciudad? Sí, bueno, patinetes llama más la atención porque se ve, vamos, que ahora se ha puesto un poco más en alza. Desde luego yo pienso que hay muchísimas más bicicletas, pero bueno, la verdad que es una alternativa. Hay que profundizar en la red de infraestructura que nos dé seguridad tanto a ciclistas como a usuarios de patinetes para desplazarnos con la seguridad de que no tengamos accidentes, uh-huh. Bien sea en la avenida, pues en la avenida habrá que poner carriles segregados. Claro. Y pero bueno, en calles de una sola dirección pues no es necesario ni carril bici ni nada, simplemente circulamos por el centro de la calzada y si viene algún vehículo motor detrás, pues bueno, tendrá que adaptarse a la velocidad uh-huh. a la que vayamos, ¿no? Lo que sí es verdad que claro, lo que no debemos hacer es entrar en competición ni en molestias con las personas que van andando, ¿no? Claro. Entonces pensamos que el sitio debe circular debe ser la calzada, ¿no? Julián, ¿y qué opinas sobre la nueva ley sobre, bueno, patinetes, bicicletas, cualquier cosa que sea personal, que se está regulando? ¿Crees que va a afectar al uso de la bicicleta? Bueno, ahora lo que ha hecho la Dirección General de Tráfico es dar unas instrucciones generales, ¿sí?, para que a partir de ahí los ayuntamientos pues ya puedan realizar su ordenanza. Uh-huh. En principio viene a decir eso, que en lugar de circular de estos vehículos de uso personal, pues debe de ser la calzada, no debe de ser la acera. Y también viene a decir que, bueno, que limita un poco la velocidad, lo que no podemos ir con un patinete eléctrico a 40 por hora por un carril bici, ¿no? Claro. Y luego también, claro, ahí el tema está en que, por ejemplo, por avenidas grandes, pues no se puede ir, sobre todo en patinete, que es lo que ha salido ahora, porque es verdad que se ve poco, pero claro, si no se puede ir por avenidas grandes, no se puede ir por zonas peatonales, lo que yo digo, habrá que dar espacio en la ciudad para ese tipo de movilidad. Ajá, claro. Y además que, claro, los ayuntamientos, concretamente el Ayuntamiento de Córdoba, que ha aprobado una moción de emergencia climática, sería una contradicción, y de hecho muchas veces se cae en eso, en generar más aparcamientos para coches, en generar más carriles para coches, en detrimento de los vehículos, digamos, sostenibles ambientalmente. Así es. Julián, no tenemos mucho tiempo más. A ver si otro día quedamos aquí en el estudio, Félix Ortega, y podemos hablar un poquito de todo esto, incluso de, bueno, qué pasa con el Plan Andaluz de la Bicicleta y muchísimas cosas más. Sí, ¿te parece, eso, Julián? Vale. Estupendo. Bueno, pues nada, animar a que todavía da tiempo. A las 12 salimos de ahí de su delegación de gobierno, la Plaza de la Constitución, saldremos en bicicleta y si alguien pues no puede ir en bicicleta, no tiene o tal, pues sobre la 1:30 llegaremos a Capitulares, donde nos concentraremos y le haremos algún manifiesto en relación a la emergencia climática. Estupendo, Julián, muchísimas gracias. Venga, muchas gracias. Un abrazo, buenos días. Bueno, pues ahora contamos con Juan Hidalgo. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Juan? Hola, buenos días, ¿qué tal? Pues... Hola, Radio Linda. Y bueno, pues Juan Hidalgo nos quiere contar que el día 12 de diciembre hay una actividad de Amnistía Internacional, ¿es así? Sí, este próximo jueves, 12 de diciembre, la Amnistía Internacional junto a la plataforma Córdoba con Palestina organizamos una actividad en torno, como bien sabéis seguro, que el próximo 10 de diciembre se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos. Y bueno, pues organizamos una actividad en torno a ese día en relación a Palestina, ¿no? Uh-huh. O sea, una de las tierras o de los espacios en este mundo donde de manera más continuada se vulneran los derechos humanos, ¿no? Uh-huh. ¿Y en qué va a consistir esas jornadas? Bueno, pues vamos a tener aquí la presencia de la compañera Manal Tamimi, uh-huh. Que viene a hacer una gira en Andalucía con los diferentes provincias de nuestra región. Y bueno, la vamos a tener aquí el día 12 y vamos a tener una conferencia en el Instituto Góngora a las 7 de la tarde. Y bueno, pues creo que nada más que el nombre de esta activista, Manal Tamimi, pues puede ser que merezca la ya pena. Ya merece la pena, que desde luego. De primera mano podamos escuchar, pues bueno, la realidad del pueblo palestino, la situación que vive y evidentemente esa vulneración de los derechos humanos de manera continuada que ejerce el régimen de Israel a este pueblo, ¿no? Ya por más de 70 años, no olvidemos nunca eso. Eso desde luego que no. Bueno, muchísimas gracias Juan Hidalgo desde la plataforma Córdoba con Palestina. Y esa jornada del día 12, con la conmemoración de los derechos humanos, del Día Internacional por los Derechos Humanos. Muchas gracias a vosotros por siempre estar ahí al otro lado y, okay. Y difundiendo y dando voz a los que no tienen voz. Es muy importante. Muchas gracias, Juan. Un abrazo. Un abrazo. Vamos.